22, me dicen Cristina Fernández de Kirchner, ya aterrizó aquí en Capital Federal, estaría llegando en un ratito al Instituto Patria. Está Nicolás Trinchero con un móvil de AM1030 del Plata. Nicolás, buenas noches. Roberto, aterrizó ya hace bastante, acaba de llegar hace 2 minutos nomás aquí al Instituto Patria. Saludo a la gente, ahora está por entrar, yo estoy un poquito lejos de la puerta del Patria, muchísima gente no se puede arribar hacia allí. Pero ya Cristina está adentro para ser la oradora final, la que cerrará el homenaje a Chávez aquí en Rodríguez Peña 80. Te complemento un poquito, Nicolás, porque yo sí tengo imagen del interior. Está Cristina en este momento besando al embajador de Venezuela, saludó a Agustín Rossi, a Luis Brusten, que estaba ahí, a Estela Caloni, ahí en este momento está saludando a la gente que está presente, está con una camisa blanca, bueno, radiante como siempre, con un pantalón, creo que está ahí Cristina. Bueno, ahí escuchamos algo de audio del interior del local de Rodríguez Peña 80. En primera fila, Estela de Carlotto, Eve Bonafini, Martín Fresneda, de los que puedo llegar a advertir a partir de internet, de YouTube. Ahí se escucha, ella está abriendo ahora una botella de agua, calculo que va a decir algunas palabras. ¿Te parece, Nicolás, que nos quedemos enganchados con Cristina? Sí, cuando termina, uno dijeron hablar con la gente desde el balcón también, ¿eh? Perfecto, ahí escuchamos palabras de Cristina Fernández de Kirchner en vivo desde el Instituto Patria. Bueno, nada, primero un agradecimiento a la República Bolivariana de Venezuela en la persona de su embajador. Por habernos propuesto al Instituto Patria realizar aquí un homenaje al aniversario natalicio de Hugo, de Hugo Chávez. Me encanta, embajador, que recordemos a la gente cuando nace, ¿no? Porque hay una cosa media latina de recordar a la gente cuando se muere y no a la gente que recordarla siempre viva, sobre todo a los grandes, porque los grandes no mueren nunca, no se van nunca. Agradecerle a Estela Caloni, esta maravillosa periodista argentina, también a Luis Brustein, a quien queremos mucho y leemos y esperamos su columna siempre de los sábados, un periodista comprometido desde siempre con los derechos humanos y con su país, y también al Chivo Rossi, un querido compañero a quien también agradecemos. No sé lo que habrán dicho sobre Hugo, pero me parece que a lo mejor analizaron este momento que vive la región, ¿no? Y seguro se preguntaron qué hubiera pasado si hubiera estado Hugo o si hubiera estado Néstor también, seguro, ¿no? Yo prefiero imaginar y pensar en qué vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque yo, que provengo de una familia por un lado peronista y por el otro lado no peronista, pero en mi casa siempre desde muy pequeña escuchaba como hipótesis o como certeza decir que si Evita hubiera estado viva no hubiera habido 55 o no hubiera pasado eso, no sé qué hubiera pasado, y la historia no se construye de esa manera ni con esas hipótesis, es incorrecto hacerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es saber que la historia la tenemos que construir nosotros todos los días, y saber que si estamos en momentos de desafío, en momentos difíciles, lo que hay que hacer es mirar qué es lo que hicieron en otros momentos y fundamentalmente confiar en nosotros mismos y también en las infinitas fuerzas del pueblo, en las infinitas fuerzas del pueblo. Hugo confiaba en las infinitas fuerzas del pueblo. Néstor también. No era voluntarismo, era confianza. Confianza en el pueblo, confianza en la historia, confianza en las ideas y, por sobre todas las cosas, la certeza de que la historia no es siempre una marcha permanente hacia adelante, ni se escribe sobre, como una línea recta o sobre renglones perfectos. Los renglones son torcidos, hay marchas, hay contramarchas, pero siempre, en definitiva, si uno mira la historia, se construye con marchas, con retrocesos, y también con mucha experiencia y fundamentalmente con mucha confianza en lo que hemos sembrado. Hay que tener mucha confianza en lo que se siembra. Nos ha tocado vivir nuestras etapas históricas. Es un momento difícil y complejo en la sociedad, pero recordarlo a Hugo significa también recordar a quien nos ayudó en momentos difíciles de la Argentina, ya por el año 2003-2004, cuando empezábamos. Acá me dice Estela, 2005, claro, ¿cómo olvidar esa Mar del Plata, esa cumbre de las Américas, donde, bueno, creo que dimos un paso fundamental en lo que fue el rechazo al ALCA, que fue encarado realmente por quien le tocó presidir esa cumbre y también por Hugo, y acompañado por otros compañeros mandatarios de Latinoamérica. Recordar a Hugo también es recordar a un personaje entrañable en términos humanos. Yo no quiero recordarlo únicamente como un líder político, como una persona, como un dirigente. No, quiero recordarlo a nivel humano. Cómo tenía ese poder de conexión con el otro. Cómo cuando vos estabas con él parecía que vos eras la única persona que estaba en ese mundo. O sea, tenía eso que tienen muy poca gente, que es prestarle la atención al otro, importarle lo que el otro le dice, y que puede ser desde el más humilde y desde las cosas más simples. Él se interesaba en todo, desde lo más complejo, como buen militar, estratega, hasta lo más simple. Lo conmovían las cosas simples también. Ese ser humano entrañable que cantaba el himno nacional argentino, que se lo sabía de memoria y a la perfección, me maravillaba cada vez que iba a Caracas o cuando venía aquí nos recibía. Y bueno, quería estar presente en este momento, en este homenaje a sus 62 años, y recordar también que cuando él nos ayudó, el mundo nos había dado la espalda, y sin su ayuda, sin la ayuda de la República Bolivariana de Venezuela, hubiera sido imposible salir, dar los primeros pasos para después poner en marcha esa maquinaria formidable que pudimos poner en marcha y remontar el default más importante de la historia, no solamente en lo financiero, sino en lo social, porque nos habían defaulteado no solamente en las cuentas, nos habían defaulteado en los derechos sociales, en los derechos humanos, en los derechos cívicos. Nos habían defaulteado la democracia, pero la democracia entendida en su totalidad. La democracia no es votar cada dos años. La democracia es que no nos tomen como consumidores o como usuarios, sino que nos tomen fundamentalmente como ciudadanos, que es lo que se está perdiendo un poquito ahora y que tenemos que recuperar. Mucha ciudadanía. Hugo Chávez era un ciudadano, no de Venezuela únicamente, embajador y compañeros, era un ciudadano del mundo, era un hombre que se solidarizaba con todas las causas justas que las hay a lo largo y a lo ancho del planeta, que era pasional, por allí demasiado, y entonces lo confundían y decían que no, que eran gobiernos totalitarios o autoritarios o populistas, como nos calificaron a todos los gobiernos. Éramos, y creo que hicimos muy bien, gobiernos profundamente populares, nacionales y profundamente democráticos. Tan democráticos tan democráticos como nunca lo han sido con nosotros. Recuerdo aquel referéndum, usted se debe acordar, embajador, aquel referéndum en el cual se perdió por apenas centésimas, creo, cero punto y algo. Y bueno, podrían haber seguido contando y tal vez no hubiera sido ese resultado. Dicen algunos que inclusive cuando se terminó de contar habían centésimas a favor. Y Hugo, como sabía que lo iban a acusar de fraude, prefirió admitir tempranamente la derrota. Bueno, a nosotros que nos han tocado ganar una elección, la primera, cuando fue no ya la primera de Néstor, sino la primera mía por 23 puntos y luego la otra, nos acusaron inclusive de fraude en algún momento. En fin, a nosotros, cuando nos tocó el 49 al 51, idealmente, como corresponde a toda fuerza democrática, reconocimos. ¿Alguien por un momento imagina lo que hubiera sido al revés? Todavía no estarían discutiendo el gobierno, todavía estaríamos discutiendo el gobierno. Pero bueno, no vengo a hablar de política interna, embajador, en un día como hoy, sino a culminar este encuentro, que no sé a qué conclusiones llegaron, pero me gustaría que alguno me... No sé, te miro, a ver vos, Luis, ¿llegaron a alguna conclusión este panel, la intervención, los moderadores? ¿Qué pasó? A ver, ahí te dan el micrófono. La conclusión estuvo en la convocatoria. Lo que hicimos fue desarrollarla, pero a Hugo Chávez todo le debíamos este homenaje, me parece. Sí, sin lugar a dudas, un homenaje militante. ¿Y cuál es el mejor homenaje que podemos hacer para Chávez? El compromiso de cada uno de nosotros en no abandonar la lucha, en seguir trabajando para construir más ciudadanía, más democracia, más justicia, más libertad y más igualdad. Ese es el compromiso. Y esa construcción tiene que ser una construcción amplia, generosa, una construcción de nuevas mayorías. Vos sabés que algunos me dicen eso para mortificarme porque piensan que no me gusta. En realidad mucho no me gusta, pero vos sabés que el otro día... No, vos sabés que el otro día alguien me dijo... ¿Pero cómo no te gusta Elizabeth? Me dice, Cristina y Elizabeth son nombres de reina. Y ahí me empezó a gustar un poco más la cosa, ¿viste? Y ahí dije... Ahí... Mañana tengo un titular, se supo. Le gusta la monarquía, no la democracia. Quiere ser reina. Pero... Nada. Les juro que no quiero ser reina. Entonces, les hablaba de la necesidad de construir nuevas mayorías en un continente en el cual tenemos nuevos desafíos, nuevas problemáticas, en las cuales muchas veces las sociedades se les crea un sentido común desde los medios de comunicación, contrarios a los propios intereses de ese mismo pueblo. Lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Por eso creo que el desafío es grande y tenemos que saber llevarlo adelante, construir nuevas mayorías a partir de lo que ha significado en todos estos años la construcción de derechos, el empoderamiento de la sociedad y fundamentalmente también comprender, tal vez por allí no lo advertimos oportunamente, pero que fue tal el grado de avance que se produjo en estos años, en todos los frentes, frente de los derechos humanos, en el frente de los derechos igualitarios, en el frente de los derechos sociales, de los derechos económicos, de la participación de los trabajadores, que ni nosotros mismos advertimos que por allí se estaba generando una reacción de los sectores ultraconcentrados que no alcanzamos a advertir. ¿Y saben por qué no alcanzamos a advertir? Porque estábamos demasiado ocupados laburando para que cada vez mayor cantidad de argentinos en la Argentina y mayor cantidad de americanos en este continente tan desigual pudieran seguir teniendo cada vez más derechos. Y la verdad que... Y la verdad que muchas veces... yo también los quiero mucho. Y la verdad que cuando uno advierte frente a hechos que parecía que no podían volver a suceder nunca más en nuestro país, uno advierte que, en realidad, si una crítica o autocrítica... Ustedes saben que en el peronismo la autocrítica consiste básicamente en echarle la culpa al otro, ¿no? Eso es básico. Bueno, pero realmente si una autocrítica deberíamos hacernos es que en realidad fuimos demasiado ingenuos. Pensar que después de 12 años de las conquistas que habíamos realizado, y me atrevo a decir en el caso de la Argentina, que había sufrido la dictadura, junto con Chile tal vez, más genocida de la que se tenga memoria, y las privatizaciones que no tuvieron lugar, por ejemplo, en otras partes, en otros procesos, creo que no advertimos ni nosotros mismos la magnitud del avance popular y democrático que habíamos realizado. No hay en todo el continente una experiencia similar en materia, por ejemplo, de derechos humanos. Todavía podemos ver en los hermanos de la República Oriental del Uruguay reclamar por justicia, memoria y verdad. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa por allí en la República de Chile. Somos un modelo en materia de reconstrucción de derechos humanos, que es fundamentalmente la tarea de la memoria, de la verdad y de la justicia. En materia social, realmente no nos dimos cuenta la magnitud de lo que habíamos avanzado al convertir a los trabajadores argentinos, que además tienen el más alto porcentaje de sindicalización de todo el continente. No nos habíamos dado cuenta que habíamos logrado que participaran en el PBI prácticamente en el 50-50 histórico nuestro del 50%. Y que tenían no solamente el mejor salario en dólares, sino también en términos de paridad de poder adquisitivo. Y me parece que muchas veces no se dieron cuenta ni hasta los propios beneficiarios de esto, porque de repente, bueno, comenzaron reclamos que, impulsados de distintos lados, convertían al gobierno casi como que le sacaba cosas a los trabajadores, cuando en realidad no hacía más que darle cosas todos los días. Espero que algunos se estén dando cuenta ahora. Poco tarde, pero bueno, espero que se estén dando cuenta. No nos dimos cuenta del avance formidable que habíamos hecho, por ejemplo, en materia de desmonopolización, el avance en legislación desmonopolizadora de la comunicación y la información, que también nos fue detenida por lo que yo denomino el partido judicial. No nos habíamos dado cuenta de lo que habíamos avanzado en ciencia y tecnología hasta que el otro día una meme en las redes sociales, que me causó muchísima gracia, no sé si la vieron, que es el ARSAT al espacio, y le pusieron una botella de aceite el otro lado ahora, también al espacio. Bueno, parece, yo me reía mucho porque el sentido del humor de la gente de las redes realmente, a mí me divierte mucho el humor, no me molesta que se rían de mí. Nunca me molestó durante los 2 años y medio, ¿sabes? ¡Madre de Dios! Si me hubiera enojado por las cosas que decían en la televisión, tendría que estar con el pelito como vos, la blanco en canas. Tengo canitas, pero me las tiño con henna, ¿viste? Realmente, bueno, con mucho humor, me encantaba esa botella de aceite lanzada al espacio, junto con el arzal como comparación. Entonces, no nos dimos cuenta de todo eso, pero sí hubo algunos que se dieron cuenta de todo lo que habíamos avanzado. No son muchos, pero son muy poderosos. en lo económico, en lo mediático y también con algunas otras herramientas, las suficientes para crear en algunos sectores de la sociedad un sentido común de hacerle confundir sus propios intereses. Es una cosa que tenemos que analizar, tenemos que pensar y repensar, y no en el término de comunicacional o en el término, no, yo creo que hay mecanismos que ellos han estudiado en el ser humano, en la condición humana, en la psicología de cada persona, que lo han hecho mucho más profundamente que nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no hablo de nosotros como espacio político, hablo de nosotros como todos aquellos sectores de nuestro país o de cualquier otro sector de nuestro continente o del mundo que aspira a una sociedad igualitaria, equitativa y justa. No estoy hablando en términos partidarios, por favor, estoy hablando en términos de compartir un modelo de vida, un modelo de solidaridad. ¿Qué es lo que opera en el ser humano? Algo tienen, algo, ellos lo han estudiado muy bien. ¿Qué opera en el ser humano que cuando logra una determinada movilidad social ascendente, logra progresar? Es como que se desprendiera de lo colectivo, es como que se desprendiera de todo aquello que lo hizo subir como proyecto político. Y muchas veces, no digo todos, pero un segmento importante, determinante a la hora de ejercer el voto democrático, puede voltear un proyecto que finalmente termina actuando contra él mismo. Vengo del sur y hoy leí en los diarios locales de la región, de obviamente resumen de prensa nacionales y también locales, que una empresa muy importante petrolera en Chubut, en la cuenca del Golfo San Jorge, acaba de enviar 300 telegramas de suspensión laboral a partir del 1 de septiembre, sin goce de haberes y sin estabilidad laboral. Los sindicatos, obviamente, hoy dijeron que van a incendiar las provincias si realmente se producen los despidos masivos. Y un diario de mi localidad, de Río Gallegos, de Santa Cruz, informaba que YPF, nuestra YPF, tiene la mayor cantidad de equipos parados. Estos mismos sindicatos, tal vez, y gremios, con muy buenos salarios, que fueron logrados durante estos 12 años, eran uno de los que más luchaban en el tema, por ejemplo, del famoso impuesto a los altos ingresos. Miren cómo baja, y miren qué fenómeno se produce, que los precarizan, producen la crisis, y luego, cuando terminan de producir la crisis, es más fácil manejarlo, porque la mayoría de los equipos parados hoy en la cuenca del Golfo San Jorge son de yacimientos petrolíferos fiscales. Miren qué contradicción. Han reducido un 25% la inversión de la petrolera estatal en lo que es el upstream, o sea, en lo que es la exploración y la explotación, en lo que es sacar petróleo y gas, energía. Y aumentaron los dividendos, la distribución de ganancias, como en el estilo de Repsol. Pero al mismo tiempo nos dicen que hay escasez energética. Entonces, ¿cómo? ¿Hay escasez energética y reducís la inversión en combustibles fósiles y destinás 5.000 millones de dólares a invertir en eólicas, que son un 30% menos que lo que te produce la energía fósil y un 50% menos de la nuclear y un 20% menos de la hidráulica, que están creando una futura crisis en YPF para después venderla y sabotearla? No es el mundo al revés, es el mundo de ellos, no el nuestro. Y la verdad que no se entiende, porque se anuncia por un lado escasez energética, se dejan de perforar pozos, se dejaron de perforar un 36% de pozos, que tendrá que ver con Chávez. Bueno, Chávez era de un país petrolero, tiene que ver también, todo tiene que ver con todo. Y entonces, por un lado, se nos dice que hay déficit fiscal, que hay escasez energética, por el otro lado se importa gas de la Shell, por otro lado se endeuda al país en 3.000 millones de los 5.000 millones para las energías eólicas. Es una cosa, un galimatías, es una suerte de rompecabezas que no es inentendible, que es fabricar una crisis para luego actuar sobre la consecuencia de esa crisis diciendo que la culpa la tiene la escasez de energía y no las políticas que se llevaron adelante. Pero lo cierto es que Chubut y Santa Cruz hoy son dos provincias que probablemente tengan severos problemas si no se revierte esta política en materia petrolera, y la tengamos los argentinos también, porque después nos dicen que las tarifas se producen porque hay escasez de energía y que tenemos que abrigarnos mucho. Yo les puedo asegurar que en Santa Cruz hoy hacía, anoche hacía unos 6 grados bajo cero, hoy no me levanté, tengo que confesarles algo, pues se van a enojar por ahí, cuando hoy abrí la ventana de mi cuarto en Calafate nevaba los copos y yo decía y me tengo que ir para allá, mirá cómo está, mirá qué lindo que está acá nevado, y hacía un frío bárbaro y uno tiene que estar abrigado en la casa, pero bueno, patagónica, sureña, y la nieve es entrañable. Pero la verdad es que cuando uno mira todo esto, mira el mundo y mira todo lo que pasa en nuestro país, en la región, es cierto que los extrañamos, es cierto que los extrañamos, pero no hay que hacerlo con nostalgia en absoluto, hay que extrañarlos, y la mejor forma de extrañarlos es imitarlos, imitarlos en lo que harían, no en lo que hicieron, sino pensar nuevas formas y, como digo yo, construir nuevas mayorías. Es necesario, es imprescindible construir en nuestra región y en nuestra patria específicamente nuevas mayorías que nos permitan asegurar estos derechos. También vengo pensando muy seriamente, así casi en voz alta, creo que es la primera vez que lo voy a decir en voz alta. Trabajamos mucho durante 12 años y medio generando derechos, generando también responsabilidades, pero creo que también nos faltó un diseño y una construcción institucional, constitucional, que permitiera dar mayor certeza y mayor seguridad a las conquistas. Porque la verdad que estábamos tan ocupados en la tarea y en el trabajo que pensamos que el hecho de leyes eran suficientes, y no, creo que es necesario también que los argentinos tengamos un debate acerca de cuáles derechos queremos asegurar como piso para todos nosotros, qué cosas no nos pueden arrebatar, qué cosas se pueden discutir, qué cosas se pueden variar, pero cuál es el piso, el derecho, el piso de derechos, el piso de garantías que los argentinos no estamos dispuestos a ceder. Esto es un debate que tenemos que darnos, y es un debate que exige también una gran participación ciudadana. Ahí estamos escuchando palabras de Cristina Fernández de Kirchner, del Instituto Patria, homenaje al comandante Hugo Chávez. Fuertes definiciones de Cristina, tanto que lo que tiene que ver con la crisis energética, también ahora recién, digamos, con ese piso de derechos que ella estaba comentando, ¿no? Que tiene que ver, uno interpreta, con algún tipo de reforma constitucional, al asegurar un piso de derechos irrenunciable para la sociedad, para la ciudadanía argentina. Nicolás Trinchero, estás ahí en el Instituto Patria, contame. Sí, señora, aquí está escuchando atentamente la gente. Yo creo que durante toda la noche, que desde que están esperando, nunca estuvieron tan callados. Aplauden de ratos, sí, y cantan un poquitito, levemente, y vuelven a escuchar. Muy atenta la gente aquí, esperando que quizás después salga al balcón a hablar con ellos. Bueno, Nicolás, entonces en ese momento tomamos contacto nuevamente. Te mando un abrazo. Otro saludo. 22:52, le quería contar, dejamos un largo momento, digamos, la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, porque nos dimos cuenta a través de los monitores que tenemos dentro del estudio de Radio del Plata que no había ningún canal tomando en vivo las palabras de la ex jefa de Estado, ¿no? En un homenaje a otro presidente de un país como Venezuela, nos pareció rarísimo, nos pareció muy curioso. 360 sí, ¿no? Hay que decirlo. 360 sí, y por momentos algo de América 24, y un ratito, un frame en C5N, sorprendente, sorprendente, porque la verdad que es una palabra muy escuchada, la sociedad se había acostumbrado también a escuchar las definiciones de la presidenta, y ninguna intervención de Cristina Fernández de Kirchner es una intervención gratuita, azarosa, o no, la verdad que tienen un fuerte contenido que van a impactar seguramente en las agendas informativas de mañana. Roberto, 360 va a seguir con la transmisión del discurso de lo que está diciendo Cristina, nosotros también hacemos seguimiento de lo que sigue diciendo y lo que sucede en Instituto Patria, con declaraciones muy importantes, primero referidas a Chávez, marcando lo que significó y lo que significa la figura de Chávez, y también lo que vos remarcabas, ella decía, es necesario que los argentinos tengamos un debate de cuáles derechos no nos pueden arrebatar. Uh-huh. Algunas definiciones, también con respecto al humor político, dijo, a mí no me molesta que se burlen de mí, dijo, haciendo referencia seguramente al presidente Mauricio Macri. Nosotros tenemos una tanda.